Don de lenguas. Con la Facultad de Traducción de la Universidad de Salamanca. Las tardes de los miércoles en el aula 89 a partir de las 7 y cuarto. Bienvenidos una semana más a Donde Lenguas. Soy Tomás Fernández y me acompañan mis compañeras María Alfonso, Irene García, Marina Martínez, Leire Martínez, María Ruiz, Beatriz Villa, así como los profesores Manuel de la Cruz y Carlos Fortea. Hoy tenemos el honor de presentarles a Miguel Sáenz. Como todos ustedes sabrán, Miguel Sáenz es jurista y general del Ejército del Aire, pero también es uno de los traductores españoles con mayor reconocimiento y recientemente ha sido nombrado miembro de la Real Academia Española. Esperamos que lo disfruten. Comenzamos con una pregunta doble. Sabemos que hoy presenta usted su nuevo libro, Traducción, aquí en la Universidad de Salamanca. Entonces queríamos preguntarles, ¿qué es para usted la traducción y qué es para usted Traducción, su nuevo libro? Bueno, ¿qué es para mí la traducción? Es una pregunta tan amplia. No sé quién dijo hace mucho tiempo que la traducción es un acto de amor. Queda muy bonito, pero a la hora de la verdad no sé si corresponde a exactamente a lo que es la traducción. Yo sería incapaz de definir la traducción. Yo creo que es una pasión, que es una pasión muy gratificante, y es una profesión, es un arte, y que vale mucho la pena dedicarse a ella. Y la segunda pregunta era, que ya se me olvidó, era... ¿Qué es para usted su nuevo libro? Bueno, el nuevo libro se va a presentar ahora y es sencillamente una recopilación de conferencias que a lo largo de 15 o 16 años he dado en distintos sitios. Entonces, hace un par de veranos me encontré con que tenía en el ordenador metidas muchos textos y dije, bueno, esto con esto se puede hacer. Empecé a seleccionar, había repeticiones, porque claro, uno se repite también, uno se copia a sí mismo. Y entonces empecé a quitar cosas y elegí, salieron 18, como podían haber salido 12 o 25. Y por eso se llama 18 conferencias nada magistrales, y no es falsa modestia porque realmente de magistrales tienen muy poco. Y luego añadí dos discursos. Uno, el discurso que tuve que pronunciar cuando ingresé en la Academia Alemana de la Lengua, en que te dan 5 minutos para presentarte a ti mismo. Parece una tontería, pero hacer un resumen de tu vida en 5 minutos no es fácil, y ese lo he incluido. Y el otro discurso fue cuando la Universidad de Salamanca me concedió el altísimo honor de hacerme doctor honoris causa, y tenía que hacer un discurso de agradecimiento. Y ese ya es un discurso un poco más elaborado, un poco con citas, y que queda más bonito y eso, ¿no? Pero vamos, este está recogido también. De manera que el libro es una recopilación, y hay otras conferencias que no las he incluido porque están ya a veces editadas. Por ejemplo, hay una que a mí me gustaba bastante, que está incluida en un libro de homenaje a don Valentín García Llebra. Entonces me parecía absurdo. Y de las 18, yo creo que algunas andan por internet también. En algunas de estas revistas electrónicas que hay, en que de repente te piden permiso o no te piden permiso, y de repente te encuentras que el texto está allí, ¿no? De manera que es una pequeña colección de conferencias, y para mí es interesante leerlo porque ahora en el tren me lo venía refrescando un poco, porque veo también mi evolución a lo largo de los años, ¿no? Y un poco también la evolución de las teorías sobre la traducción, cómo se ha ido cambiando. Cada 2 por 3 sale una teoría nueva, un método nuevo, o lees cosas que antes no habías leído, y eso se refleja en conferencias pronunciadas en sitios muy, muy distintos. Se suele afirmar que vivir de la traducción en el mundo editorial es bastante complicado. ¿Usted, que ha conseguido hacerse un hueco en este mundo, cree realmente que la cosa está tan difícil? Y sobre todo, también, ¿cuáles son las perspectivas de futuro para esta profesión? Yo creo que no soy un buen ejemplo, porque yo confieso que nunca hubiera podido vivir de lo que he ganado trabajando para las editoriales. Hay traductores, por ejemplo María Teresa Gallego, que dice que sí, que ya vive perfectamente, Me imagino que tiene una capacidad de trabajo inmensa y que puede, una calidad muy alta, y puede seleccionar los libros que traduce. Yo creo que es difícil, pero en cambio me parece que como complemento de otra actividad intelectual que puede ser la enseñanza, que puede ser escribir novelas, escribir lo que se quiera, o cualquier otra, yo creo que la traducción tiene un gran futuro y que cada vez más, en contra de lo que se podría pensar, se va a traducir. Hace poco estuve en Bruselas y se citó varias veces la frase de Umberto Eco: la traducción es el verdadero lenguaje de Europa. Es decir, el futuro está en la traducción. No sé si los autores sobrevivirán a las crisis y a la piratería, pero los traductores sí que van a sobrevivir. De manera que yo creo que tiene un gran futuro. Bueno, yo, ya que hablamos del futuro de la traducción, sobre todo de la traducción editorial, bueno, muchas veces que parece que a los traductores se nos infravalora bastante, por ejemplo, con la especie de escándalo que ha habido con el Premio Nacional de Traducción. ¿Cuál es su opinión al respecto? Hay dos infravaloraciones. Una, la infravaloración de los editores, y otra, la infravaloración de la traducción por las altas autoridades culturales del país. Entonces, yo creo que, desgraciadamente, los editores siguen menospreciando la labor del traductor, con algunas raras excepciones que hemos tratado de remediar premiando a algunas editoriales, ¿no? La Asociación de Traductores ha premiado a dos editoriales con el premio Jaime Salinas, precisamente porque eran editores, editoriales que cumplían esas prácticas mínimas que debe respetar todo traductor. Pero yo me encuentro y me he encontrado continuamente a lo largo de mi vida con esa sensación de absoluto desprecio, de que de repente ves un libro que has traducido en una editorial, para una editorial en una librería, y tú no lo has visto. Yo una vez recuerdo que vine aquí a Salamanca a presentar un libro, me parece que era o hablar sobre Joseph Winkler, y yo no tenía un ejemplar del libro y me lo tuve que comprar yo para poder decir algo del libro que yo había traducido. O sea, que el desprecio del editor sigue siendo muy corriente, muy corriente. En cuanto a la supresión de este premio, que al parecer no se va a llevar a efecto, que era el premio que recompensa precisamente la vida, la obra de un traductor, no una novela que ha traducido este año, que ese se podría espaciar, darlo cada 2 años o cada 3, o un año para germánicas, otro año para románicas, lo que sea. Pero a mí me parece que premiar a alguien que ha dedicado muchos, muchos años de su vida, parece que es una necesidad absoluta, incluso aunque se disminuyera la cuantía del premio, o incluso aunque se le regalase nada más que una medallita, pero yo creo que ese premio no debiera desaparecer nunca, nunca. Simplemente por el reconocimiento que supone para los traductores, imagino. Exactamente. En general, exactamente. Como gremio. Como estímulo y como reconocimiento a una labor hecha, ¿no? Ya que estamos hablando de temas actuales, yo voy a cambiar un poco de tercio porque mi pregunta va dirigida al mundo de la interpretación. Pues nos gustaría saber qué opina usted sobre la situación de los intérpretes en Afganistán, ya que últimamente se han publicado bastantes artículos sobre que su situación actual es bastante difícil, por decirlo de alguna forma. Bueno, es que el caso de los intérpretes en Afganistán es un caso muy especial. Es decir, no es el intérprete de conferencias que está metido en una cabina en Bruselas o en Nueva York. Es decir, es gente que se ha estado jugando la vida. La vida porque inmediatamente, en cuanto cambia la situación, en cuanto las tropas se retiran, lo que no pueden quedar estas personas son abandonadas. Ahora, yo creo que el problema es muy antiguo. Este es el problema desde la Malinche de Hernán Cortés. La Malinche para nosotros sería Doña Malinche, sería una señora y con título, algún título nobiliario, pero para los aztecas era una traidora. Entonces, un intérprete en el Afganistán, desde luego, lo lleva crudo, porque puede ocurrir que se vea en una situación muy, muy difícil. Yo no conozco así casos concretos. Sé que en 2 o 3 casos se ha remediado protegiéndolos o al menos dándoles una remuneración durante un cierto número de años, pero es muy difícil, muy difícil. Pero ese es un tipo de... En eso yo creo que aquí podría decir mucho más nuestro amigo... Bueno, que es el que ha analizado lo que son los intérpretes en caso de guerra, ¿no? Sí, no creo que pueda decir mucho más, pero vamos, indudablemente es una cuestión que más que tener relación con la profesión en sí misma es una cuestión ética, humana. La cuestión de decir, has empleado una serie de personas en un conflicto bélico instándoles de alguna manera a estar de tu parte y cuando el conflicto termina olvidas que trabajaron para ti, ¿no? Entonces eso es éticamente intolerable. Lo que se trata aquí ya no es una cuestión profesional, sino dar el amparo humano, lógico, a aquellas personas que se comprometieron con tu causa en un momento determinado, ¿no? España tiene un largo, largo, una larga historia de abandono de personas que la ayudaron. Me remito al Sáhara, me remito a Ifni, de personas que cuyo único delito había sido querer ser españoles o querer incluso integrarse en el ejército español, pues fueron abandonados más o menos, algunos con pensión y otros sin pensión. Y eso me parece que todavía existe aún en el Sáhara español. Bueno, un poco ya cambiando de tercio. Tercios no hay más que tres, por definición hay más que tres tercios. Volviendo a España otra vez, también nos gustaría preguntarle sobre su ingreso en la RAE hace unos meses. Porque nos diese una visión de lo que viene a ser la institución o de lo que viene a ser su labor en la institución, porque creo que es algo bastante desconocido para nosotros. Bueno, yo lo que os recomiendo muy vivamente es que vayáis en Madrid a ver la exposición de la RAE en la Biblioteca Nacional. Yo pocas veces he visto una exposición tan bien organizada, tan bien hecha, y ahí puedes aprender sobre la RAE. Yo he aprendido muchísimo y tengo que volver. Te puedes pasar por lo menos 2 horas viendo cosas. Sobre el funcionamiento de la RAE por dentro, solo puedo decir que, primero, mi impresión es muy positiva. Yo encuentro que es una institución que, en contra de lo que se pudiera pensar, no es tan anticuada y está llena de señores muy viejos que se dediquen a hablar de Bartolomé, Leonardo de Argensola, sino que son gente que está muy puesta al día, que está creando unos corpus impresionantes. La nueva edición, bueno, la edición, la 23ª, saldrá ahora, pero la otra, que quizás sea la última sobre el papel, será indudablemente muy superior, y el diccionario histórico es impresionante. Y eso podéis ver cómo se trabaja, cuántos millones de fichas existen y los medios que hay. No solamente es la Academia de Felipe IV, sino en Serrano, arriba, hay un centro que está todo lleno de muchachos de entre 25, 20 y tantos años y 35, que saben informática mucho más que Bill Gates, pero vamos, incomparablemente más, y que son capaces de buscar lo que haga falta por todas partes, ¿no? Y yo, a mí me ha hecho, de verdad, la Academia hasta ahora una impresión muy buena. ¿Qué voy a hacer yo allí? No lo sé muy claro. Yo he asistido a 4 sesiones. La primera fue una larga lectura de las actividades del año anterior. La segunda fue un tributo a García Enterría, un académico que había fallecido. Entonces, concretamente pasado mañana, empezaría a trabajar en una comisión, que es donde yo creo que se trabaja de verdad, con 5 o 6 personas, y naturalmente el resultado de esos trabajos de las comisiones pasan al pleno. A mí me da la sensación de que la academia está muy bien estructurada, muy bien integrada por personas muy distintas, porque no solamente hay filólogos, sino que hay novelistas, como sabéis, historiadores, hay arquitectos, hay médicos, es decir, hay gente de muchas ramas, hay gente de teatro, y abarcan prácticamente todo lo que es la cultura y todo lo que es la lengua española. De manera que yo estoy muy, muy satisfecho de estar en la academia, no porque eso, por lo que eso pueda suponer de honor, que lo es, pero sino porque creo que es un sitio donde se puede trabajar, de verdad, y se pueden hacer cosas. No se trata de, ¿está admitida la palabra no sé qué? Eso es anecdótico. El idioma no son solamente palabras. Es la gramática, es la ortografía, es la sintaxis y es 1000 cosas más, ¿no? Y la academia abarca todo ese abanico. Ahora acaba de sacar, antes de ayer, una ortografía escolar. Pues es un libro muy pequeñito, pero que yo creo que va a ser muy útil para los colegios, una ortografía resumida, porque muchas veces las obras de la academia son demasiado eruditas. La gramática de la lengua española ahora tiene 2 volúmenes y para leérselo hacen falta 6 meses como mínimo, para leérsela, ¿no? Para entenderla mucho más, ¿no? Pero quiero decir que la academia es realmente impresionante y os recomiendo vivamente, si hacéis un viaje a Madrid, no dejéis de ir a la Biblioteca Nacional, porque la exposición es extraordinaria. Hablando un poquito, ya que hemos hablado de la gramática infantil, y de la lectura, del fomento de la lectura actualmente. Yo recuerdo una novela, porque realmente me inicié prácticamente gracias a esa novela y esa traducción, que se llama La historia interminable. Y recuerdo que Atreyu intentaba combatir la nada, que iba de alguna manera acabando con esa imaginación creativa. Hoy en día algunas editoriales exigen que se planchen los textos. ¿Está cambiando la lectura? ¿Leemos de otra manera? ¿Esa imaginación creativa de alguna manera está amenazada por la nada? ¿Conseguiremos de alguna manera liberar a la emperatriz? Es decir, esa es un poco la preocupación. ¿Se traduce ahora de otra manera? Yo creo que esta es una pregunta muy complicada, porque aquí se une también el problema de los países de América Latina, los países de Hispanoamérica. Entonces, muchas editoriales intentan, sobre todo cuando se trata de literatura infantil o juvenil, adaptarlos a los niños del país. Y a veces se han hecho versiones distintas. Pero eso no es, yo creo que es subestimar, por un lado, la capacidad del niño de aceptar palabras y de enriquecer su lenguaje. Porque el castellano que se habla en Argentina o en México está lleno de palabras que deberíamos conocer mejor de lo que las conocemos. Sino que yo no creo que se traduzca de otra manera. Lo que pasa es que durante muchos años los editoriales han tenido correctores y correctoras de estilo que se dedicaban efectivamente a planchar los textos. Los ingleses son peores. Los ingleses lo han hecho siempre y lo siguen haciendo. Alguien decía que los 200 primeros volúmenes de la Penguin parecen escritos todos por la misma persona, con los que son traducidos. Y en esto los argentinos protestan mucho cuando traducciones que en estos momentos se hacen a veces en Argentina, por ejemplo, llegan a Barcelona además, ¿no? Donde una editorial que edita libros en castellano tiene personas que se dedican a desargentinizar los textos, lo cual puede estar justificado si los textos están llenos de palabras como boludo, pero si la traducción es buena porque hable del pasto en lugar de la hierba o porque hable de la vereda en lugar de la acera, no por eso la traducción es mala. Entonces es un problema muy complicado. Yo creo que lo que hay que hacer es, algunos editores ya tienen conciencia de ello, dar más confianza. Hoy en día, a través de la internet, a través de las telenovelas, de las series de televisión, conocemos el castellano, el español que se habla en todos los países. Entonces no hay por qué, si podemos leer a Vargas Llosa, también podemos leer una traducción hecha en el Perú. Eso es seguro. Si podemos leer a Rulfo, podemos leer una traducción hecha en México y respetar más. Y eso los editores, algunos editores todavía no lo tienen muy claro. Y por eso muchos países de Hispanoamérica protestan. Esto es perfectamente correcto, incluso es más correcto de lo que figura ahora. Y sin embargo, me lo han cambiado, me lo han castellanizado y me lo han traducido al manchego, ¿no? Hace poco se ha muerto Oscar Hijuelos, el autor de Los Reyes del Mambo Cantan Canciones de Amor, en la que está escrita en inglés y medio cubano, medio inglés, y naturalmente un cubano, un cable inglés, no sé dónde ocurre, en Estados Unidos en cualquier caso, no puede hablar un castellano madrileño, porque es que yo rechina mucho. Yo recuerdo una crítica que se publicó en alguna revista, parece que era el 16, que decía los reyes del mambo hablan manchego. Porque, claro, rechina. Y eso es falta de criterio por parte del traductor. Es decir, españolizar o madrileñizar el lenguaje de un cubano en Miami o en Miami, pues parece que no son. O sea, que cada caso es distinto. Y la pregunta es muy compleja. Yo no creo que se traduzca hoy peor. Y creo que se respeta más a los traductores que antes, en mi opinión. Pero sigue habiendo muchos problemas. ¿Y cree usted que las necesidades del mundo editorial actuales, que tienen un enfoque mucho más económico y se preocupan menos de lo que es la calidad, cree usted que esto está dando lugar a un empobrecimiento del lenguaje? Incluso unido también esto a las nuevas tecnologías, las redes sociales, ¿cree que esto está afectando o que estamos consiguiendo? Yo no creo. Hay en la, Este sábado, en el Pavelia, en El País, había una entrevista con tres personas, una directora de Alfaguara, Reyes, el propietario de las tres, no sé cuántas librerías, la central que hay en España, y Millán, que es un experto, y es muy interesante lo que decía cada uno de ellos, ¿no? Yo no creo que el hecho de que no haya dinero redunde en que las traducciones sean peores, redunde en que los traductores están peor pagados. Pero es que los traductores no traducen mal intencionadamente. O sea, hay traductores que no pueden traducir mal aunque quisieran. Y en cambio hay también otros que no traducen bien por mucho que les paguen. O sea que lo que hay que darles es consideración y tiempo y pagarles decentemente. O sea, yo no creo que esto... Ahora, si un editor renuncia a dar una traducción de un libro que él sabe que es difícil a un buen traductor porque cree que a otro que acaba de empezar le puede pagar menos, pues naturalmente eso redunda. Pero yo creo que eso a la larga se nota. Y hay autores, sobre todo cuando son autores nuevos, que no tienen éxito porque están mal traducidos. O sea, eso ha pasado muchas veces. Una buena traducción revaloriza y hace que un libro pueda triunfar, y un mal traductor puede hundir un libro. La pregunta va a ser yo. Yo iba a preguntarle sobre las editoriales pequeñas, porque a nivel de autor sí que he visto en distintos sitios a gente que declara, por ejemplo, el fundador de la editorial Orsay, es una editorial pequeña, declara que la fundó porque precisamente las editoriales grandes, a nivel de autor, digamos que le estafaban. No le comentaban lo que vendía realmente, no le pagaban lo que le debían. Y Carlos Forte alguna vez en clase nos ha comentado que a él como traductor también le ha pasado. ¿Cree que las editoriales pequeñas pueden ser una solución al problema? Sí, lo que pasa es que a veces las editoriales pequeñas son tan pequeñas que no pueden pagar. Yo conozco uno, que no voy a decir aquí, que es un buen editor y dice: yo pago mal a los traductores y lo sé, pero es que si les pagara mejor no podría editar libros. ¿No? Que todo es un ten con ten. En general, yo creo que las editoriales pequeñas están hechas por personas que tienen más sentido y más honestidad profesional que las grandes, que los grandes grupos editoriales, donde muchas veces las decisiones se toman a un nivel de personas que ni siquiera son traductores ni leen siquiera. Son administradores y lo único que les interesa es una cuenta de resultados. Entonces yo creo que sí, las editoriales pequeñas, y lo están demostrando, están encontrando su hueco, su nicho en el mercado. Pero muchas de estas editoriales pequeñas se van a hundir también. Porque comienzan, aguantan dos, tres libros, pasa como con una revista. Tú publicar un número de una revista es muy fácil, el segundo es más difícil. El tercero ya normalmente la revista se hunde, porque ya ni hay originales ni hay dinero. Pero vamos, hay casos de al revés, de editoriales que han empezado siendo pequeñas y que luego han ido creciendo. Es decir, lo han hecho tan bien que se están desarrollando. ¿Cree, por tanto, que el traductor puede encontrarse indefenso ante estas grandes editoriales, que quizás no se valore su labor ni su tarea como debería? Bueno, yo creo que el traductor, si vive de la traducción, evidentemente es un problema del capitalismo. Es decir, frente al grupo Planeta o al grupo Random House o al grupo Bertelsmann, el traductor no es nadie. Es un señor que no tiene un céntimo y que necesita ganarse al mes 1.000 euros para subsistir. De manera que en ese sentido sí que está indefenso. Pero ese es un problema que ocurre no solamente en la traducción, ocurre en todos los campos. ¿Qué capacidad tú puedes demandar a Random House? Pero te va a costar años y no es nada seguro que tú ganes el pleito. Si tú tienes dinero para invertir, 3.000 euros en un buen abogado y llevar un pleito contra una gran editorial, claramente las editoriales, cuando alguien les planta cara con razón, prefieren negociar. Pero incluso para negociar tienes que tener una capacidad de negociación, tienes que tener una posición. Si tú vives, por eso yo decía que se debe tener otra profesión, en contra de lo que dicen muchos traductores, debes tener un refugio, que eso te permite a la editorial decir: oye, perdona, pero yo por ese precio no te lo hago. No lo hago porque lo que menos me han pagado ha sido 9 euros por folio. Pero vamos, si me estás ofreciendo 7 o 5, yo desde luego no lo hago. Ya está. Ahora, si tú lo necesitas, pues lo haces por ese precio, lo haces por lo que te dan. De manera que sí que el traductor suele estar indefenso ante los grandes grupos editoriales. Yo muchas veces me he aguantado las ganas de pleitear, primero porque te cansan, ya te agotan. Y segundo porque, bueno, me voy a meter en una historia de estas y nadie me dice que dentro de 2 años me van a dar la razón. Bueno, pues por desgracia creo que se nos acaba el tiempo, así que no queremos quitarle más. Yo os doy las gracias y siento no haber sido más optimista, pero yo cuento la historia tal como yo la veo. Estamos en un mundo capitalista y el traductor es un trabajador para un grupo mucho más fuerte, normalmente. Ahora quizá con la autoedición la cosa cambia. Eso ya es el día que un traductor pueda poner una obra de que ha traducido en la red y le cueste muy poco ponerla, a lo mejor aparecen mini editores, pero eso ya es un poco especular con el futuro. Pues muchísimas gracias por todas las respuestas y por habernos acompañado hoy aquí. Gracias a todos. Gracias. Mon rêve joli, j'ai tout. Paris, mon pays est Paris.